Nos renovamos. La comunicación vista desde una perspectiva emancipadora. Para la democratización de los procesos de información y comunicación. Sus actores. Participantes. Su edificio. En definitiva, su historia. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Radio Chasqui. Noticias, reportajes, radionovelas, personajes, invitados especiales y música para todos los gustos. Lanzamiento de Chasqui Radio, la nueva propuesta. Jueves 29 de octubre a las 18 horas. Acompáñenos en www.chasquiradio.com. Ya huarta huajan ya nanchin capi